Estos son los principales titulares del boletín informativo del 19 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Detienen a sujeto que arrojó lo que parecen ser bombas Molotov frente a la sede del Partido Liberal Demócrata de Japón. El ejército de Israel busca al hermano del fallecido líder del grupo islámico Hamás y se crea un grupo policial interprefectural para investigar una oleada de robos en Tokio y alrededores. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. La policía de Tokio informó que a primeras horas del sábado un hombre arrojó lo que parecen ser bombas Molotov frente a la sede del Partido Liberal Demócrata, PLD, principal miembro de la coalición gobernante de Japón. Las autoridades arrestaron al sujeto de 49 años bajo sospecha de obstrucción del orden público. Nadie resultó herido. La policía señaló que el hombre conducía una furgoneta frente a la sede del PLD poco antes de las 6 de la mañana y desde allí arrojó 5 o 6 bombas inflamables. Una de las bombas alcanzó a uno de sus vehículos, pero el fuego fue extinguido rápidamente. Posteriormente, el hombre intentó embestir el coche contra el edificio de la oficina del primer ministro, pero una valla le impidió lograrlo. Luego quiso lanzarlo, que sería una bomba de humo al recinto, pero la policía lo impidió. Las autoridades encontraron unos 10 tanques de polietileno y lo que parecen ser bombas incendiarias sin usar dentro del vehículo. Según se informa, el sospechoso se ha negado a declarar sobre las acusaciones. Líderes occidentales vienen discutiendo en distintos encuentros la asistencia que se brinda a Ucrania en su guerra contra Rusia. El viernes, el presidente de Estados Unidos se reunió en Berlín con el canciller de Alemania. Joe Biden destacó la importancia de la ayuda de la alianza. Ucrania enfrenta un invierno duro, dijo, así que debemos mantener nuestra determinación, nuestro esfuerzo y nuestro apoyo. El canciller Olaf Scholz también anunció que seguirá proporcionando asistencia con la mayor fuerza posible. Sin embargo, reaccionó con cautela ante la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, ya que, según dijo, quiere garantizar que la alianza no se convierta en una parte involucrada en la guerra. El mismo viernes, los ministros de defensa de la OTAN celebraron una reunión en Bruselas, en la que también se habló del incremento de la ayuda a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hizo este comentario: "Seguiremos asegurándonos de que Ucrania tenga lo que necesita en términos de equipos militares, materiales, etc." El máximo responsable de la organización también dijo que toda esa ayuda está llegando a Ucrania para que este país pueda contener el ataque ruso. Y añadió que los aliados de la OTAN se están esforzando por seguir brindando apoyo durante el invierno. Autoridades militares de Israel están intentando eliminar a otros altos miembros del grupo islámico Hamás, luego de matar al líder de la organización, Yahya Sinwar. Señalaron que están buscando a Muhammad, su hermano menor. Daniel Hagari, principal portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, hizo el anuncio en una conferencia de prensa el jueves. Se dice que Muhammad Sinwar fue uno de los conspiradores del ataque a Israel en octubre del año pasado. Los medios de comunicación informaron que los dirigentes israelíes consideran la muerte de Yahya como una oportunidad para conseguir la liberación de los aproximadamente 100 rehenes que continúan en la franja de Gaza. Según los medios, Israel ya se ha puesto en contacto con Egipto y Qatar, países que han actuado como mediadores, así como con Estados Unidos. Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo en una conferencia de prensa el viernes que el asesinato de Yahya Sinwar significa que ha desaparecido un obstáculo enorme. Añadió que Sinwar dedicó su vida a destruir las posibilidades de paz entre israelíes y palestinos. Austin declaró: "La muerte de Sinwar también brinda una oportunidad extraordinaria para lograr un alto al fuego duradero, poner fin a esta terrible guerra y hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, los miembros de Hamás no bajan la guardia. Confirmaron la muerte de su líder, pero prometieron continuar con la lucha." Jalil al-Haya, segundo al cargo de Hamás en la franja, afirmó: "Aseguramos que esta sangre iluminará nuestro camino y aumentará nuestra motivación para perseverar. El movimiento de Hamás seguirá el camino de los líderes fundadores y mártires hasta que alcancemos las ambiciones de nuestro pueblo." Añadió que los rehenes no regresarán a sus hogares hasta que las tropas israelíes detengan las agresiones en la franja y se retiren por completo de la zona. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El viernes tuvo lugar la primera reunión de un grupo central de investigación formado por las policías prefecturales de Tokio, Saitama, Chiba y Kanagawa. Su objetivo es analizar una serie de robos y otros delitos cuyos autores materiales son probablemente personas contratadas a través de las redes sociales. Se cree que al menos 14 casos podrían estar relacionados entre sí. Hasta ahora se ha detenido a 29 personas por su supuesta implicación en 9 casos ocurridos desde agosto. Sin embargo, ninguna de ellas es el cerebro que daba las órdenes, ya que todas tenían un papel secundario o trabajaban como vigilantes. Según las investigaciones policiales, en algunos casos, el autor intelectual utilizó la misma cuenta en una aplicación de mensajería anónima. Shinka Kazuhito, miembro del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio y jefe del grupo de trabajo, dice que los autores materiales actúan cada vez con más violencia, lo que es motivo de preocupación entre la población, y reconoce que la policía debe hacer todo lo posible por esclarecer los casos, identificar rápidamente a los cerebros y llegar al fondo de los grupos del crimen organizado. Por otra parte, la policía de Tokio detuvo a 4 ciudadanos tailandeses bajo sospecha de haber sustraído unos cables de cobre en las afueras de la capital. El robo de unos 840 metros de cable tuvo lugar en mayo de este año en una instalación de generación de energía solar de la localidad de Hinode. Se calcula que el valor de la mercancía es de cerca de 1.900.000 yenes, unos $12.900. Sobre uno de los detenidos pesa la sospecha de haber dado las órdenes. Este individuo de 24 años y vecino de Chikusei, ciudad de la prefectura de Ibaraki, al norte de Tokio, supuestamente utilizó una aplicación de mapas para buscar el objetivo. A continuación, dio instrucciones a sus 3 compatriotas para que cortaran los cables y se los llevaran. Después los habrían vendido. Los sospechosos declararon a la policía que la persona que supuestamente dio las órdenes recibiría en torno a 100.000 yenes, unos $670, y cada uno de ellos la mitad de esa suma. También dijeron que el dinero obtenido era para gastos de manutención o para enviarlo a Tailandia. La policía sospecha que este grupo ha perpetrado al menos 60 robos similares en Tokio y otras 7 prefecturas. Se calcula que los daños ocasionados superan los 100 millones de yenes, unos $670.000. Japón designará el templo budista Manpukuji en Kioto como tesoro nacional y otras 6 estructuras como propiedades de importancia cultural. Tras una reunión, la Dirección de Asuntos Culturales llegó a la conclusión y se la informó a Abe Toshiko, ministra de Cultura, el viernes. El templo Manpukuji, la sede de la secta Obakushu del budismo Zen, se encuentra en la ciudad de Uji, prefectura de Kioto. Su sala Daiohoden y otras 2 estructuras recibirán la categoría de Tesoro Nacional. El templo fue fundado en el siglo XVII por el maestro Zen Ingen Ryuki, que llegó de China. Según la dirección, el templo fue construido con un estilo único que incorporó métodos del budismo chino al estilo japonés de construir templos. Nuevas corrientes en la arquitectura, el arte y el té verde Sencha se difundieron desde este templo a todo Japón. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.